especial para Marcha. Sí, principalmente tiene que ver con la reapertura de la paritaria a lo largo de todo el país, la recomposición salarial, tiene que ver con el pase a planta permanente de todavía trabajadores precarizados que hay en los estados, con la equiparación de las asignaciones familiares. Después, algo que para nosotros vamos a seguir peleando, que es el 82% móvil, el tema de eliminar el impuesto a la ganancia entre los trabajadores, los salarios por convenio no tienen que tributar ganancia. El salario no puede tributar ganancia. Cuando se discute el salario mínimo vital y móvil, que hoy está en 2.300 pesos, no rige para los trabajadores estatales. Nosotros, tanto los jubilados como los trabajadores estatales, nos parece que el piso tendría que partir por lo menos del salario mínimo vital y móvil. Hay sueldos que pueden superar los 5.000, 6.000 y 7.000 pesos, pero recorremos las distintas intendencias y la verdad que hoy, en esta Argentina de hoy, no podemos creer que haya compañeros que cobren 1.000 pesos por mes.